novia es Denise. Pinturas RM, Dental San Antonio. Carnicería La Paloma. Grupo Blime. Autopartes Estorga. Vidriería Alusaga. Autoservicio Zúñiga. Ferretería Goferre. Frutas y verduras Malanquín. Carnicería Dos Hermanos y sus tacos El Güero. La Chope Sports Bar. Noches de terror, tierra de panteón. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Ya estamos por aquí en su programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Les agradecemos muchísimo que ya estén por aquí, pues conectándose con nosotros y listos para escuchar pues todas las historias que tendremos durante esta noche, que seguramente serán muy interesantes como todos los días de este su programa. Así que ya de hecho ya tenemos aquí en espera llamada, pero antes quiero saludar a mis compañeros aquí en cabina. Bueno, hoy tenemos aquí a Luis Elías Guerrero también, que nos visita esta noche. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, amigo, pues ahora sí ya estoy de regreso con ustedes, ahora sí me invoqué yo solo aquí con ustedes. No, pues aquí por la chamba pues hemos podido asistir poco a este el programa. Pero pues estamos aquí escuchándolos, bueno, más bien no, aquí no, perdón, ando todavía con la cabeza un poco desviada. Bien, amigo, pues todo bien, gracias a Dios todo tranquilo, gracias a Dios hay chamba. Estamos dándole duro y pues escuchándolos también desde casa y por supuesto hoy sí nos lanzamos acá con ustedes. Perfecto, amigo. Y también saludo con mucho gusto a Saúl. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo están? Buenas noches, es un gusto estar otra vez con ustedes. Así es, estamos más cerca y más cerca cada día de esta noche que se llama Halloween. Sí, ¿verdad? Sí. Que hay a quien le gusta y a quien no, hay quienes prefieren celebrar pues lo tradicional, pero bueno, pues no se descarta la gente que también le gusta pues vivir esa fecha de otra manera, que es obviamente días antes a celebrar a nuestros difuntos de la manera más tradicional, ¿verdad? Así pero es. sí, de verdad que sí, es una fecha bastante interesante. Ya estaremos platicando también de eso y de muchas situaciones que se presentan para ese día. Y bueno, en controles, ya lo saben, aquí está Jaciel, listo para poner todos los audios que llegan, ¿verdad? ¿Qué pasó, Josué? Saludo con mucho gusto a Elías, a Saúl y a ti, Josué, y a todos los radioescuchas que ya están listos para escuchar las nuevas historias que nos haga llegar la gente en esta noche de miércoles 26 de octubre. Todo listo para estar con todos ustedes. Ya tenemos la primera llamada, así que pues muchas gracias a todos ustedes que están en sintonía y bueno, pues a escucharlas, Josué. Perfecto, bueno, pues ¿qué te parece si pues le damos entrada a la primera llamada que tenemos ya aquí lista? Tenemos a Daniel en la línea telefónica. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. ¿Qué nos vas a contar? Pero vamos a sacarte un poquito del aire, Daniel, para checar la línea telefónica, a ver si es cuestión de acá de nosotros en los controles. Vamos a ver qué sucede. De las líneas. Siempre que vengo yo. Cada que viene Luis, trae la... la entonces, vibra y se nos tiene, descomponen las líneas. Él fue también el de la culpa de la entereza. Ah, sí, sí, sí. Ah, no, esa, ahí no está. Ahí no está. Bueno. A ver, chécale, a ver si ya entramos por ahí. ¿A quién metemos entonces? Tenemos entonces en la línea telefónica en lo que arreglamos la llamada con Daniel. ¿Qué te parece si nos vamos con Jesús, Josué? Vamos a ver cómo se escucha la llamada con Jesús. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, Jesús. Jesús, buenas noches, te escuchamos. Sí, bueno, Jesús. Jesús. Creo que también tenemos... ¿En serio? Sí. No, entonces... puede ser, de verdad que no. Sí, entonces sí. A ver. Jesús, ¿por ahí andas? ¿Andas por ahí en tu teléfono? Sí. A ver, te escuchamos un poco lejos, amigo. No sé si tengas el teléfono en la mesa o qué pasa por ahí, Jesús. Ya me escucho mejor. Ahí está, José. Okay. Jesús, te escuchamos. Es que ahorita, bueno, ya tiene tiempo esto. Sí, te escuchamos, Jesús. Aquí por Nuevo Pantoja. Creo que tenemos el mismo Jesús. Tenemos el vamos problema. Vamos a checar. ¿Tienes a Daniel en línea? Daniel, ahora sí te escuchamos. Daniel, ¿cómo estás? Y buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Daniel, cuéntanos. Sí, esta historia ya la tengo como desde hace 2 años que me pasó. Sí. Sí, y cuéntanos. Es que como mi familia es una tradición de hacer un altar a la Cañadita de la Virgen, y pues fuimos, y al momento de llegar allá a la Cañadita encontramos muchas velas negras donde íbamos a poner el altar, y después como no quisimos agarrarlas por miedo que nos vieran, nos voy a pasar algo, ¿verdad? Las tumbamos con unas piedras y mi tío dijo, no, pues las agarramos y las quitamos de ahí, y las quitaron y bueno. Sí, te escuchamos, Daniel. Empezó a sentir mal. Caray, estamos teniendo ahí otra vez un problemilla. Daniel, ¿ahí me escuchas? Sí. A ver, ¿qué pasó entonces? Las tiraron, ¿y qué pasó? Empezaron a sentir algo, me decías. No, ¿sabes qué? Vamos a checar las líneas telefónicas. Atiende nuevamente a Daniel ahí fuera del aire para que no se nos vaya la llamada mientras checamos algo por aquí que pueda estar provocando algún desperfecto en las líneas telefónicas. Vamos a checarlo. No sé si tengas por ahí algún audio que compartir con la gente o ponemos algo de fondo. Bueno, pues en este momento estamos checando qué pudiera estar pasando aquí con las líneas telefónicas. Esperemos que ya en este momento se restablezca la comunicación con toda la gente que nos llama aquí a cabina de Radio San Miguel, a la cabina Pepe Cabezón. Así que, bueno, les recuerdo los teléfonos, son el 415-152-5500. 1-800-01-0009 y el 415-1520799, los teléfonos aquí en cabina, o bien nos pueden mandar algún mensaje vía WhatsApp al 415-133-6408. Y vamos con esta llamada que ya tenemos, vamos a checar en este momento si ya podemos tener buena comunicación. Nuevamente nos vamos con Daniel, a ver si ya tenemos un poquito más de buena recepción. Daniel, nuevamente te escuchamos. Sí, está bien. Pues vimos al Nahual y a lo lejos vimos como 5 bolas de fuego que venían acercándose donde estábamos varados. Y lo que pasó fue que a mi prima se desmayó y pues nos tardamos en levantarla y llevarla a la camioneta, porque el señor que nos llevaba dijo que mejor nos fuéramos porque nos podían pasar cosas malas. Uh-huh. Y después hubo como 2 minutos de silencio y haz de cuenta que se escuchó un caballo, pero no más de 2 patas, así, 2 patas nada más, y pues nos quedamos como, pues, que no, los caballos tienen 4 patas, y el señor que nos llevaba nos dijo que no era un caballo normal, que era el mismo diablo, y pues nos subimos a la camioneta y ya no pudimos hacer el altar por lo mismo. Y después a lo lejos vimos que nos iba siguiendo alguien de negro, pero de repente desapareció y ya, eso fue mi historia. ¿Y esto fue entonces después de que ustedes tiraron todo lo que encontraron ahí? Sí, tiramos todo de ahí. Ajá. ¿Y fue cuando salió este, el que tú mencionas ahorita como un nahual? ¿Por qué dices que era esto? ¿Qué es lo que vieron ahí? Es que era un señor gordo con un traje negro y sombrero negro, pero así prieto, prieto, prieto, y estaba, olía azufre, y pues tiras un señor a las 8 de la noche tirando azufre unas velas negras. Ajá. Y esto dices en la Cañadita de... De la Virgen. Ok, Cañada de la Virgen, o sea, en carretera de Guanajuato. Sí. Para allá, para aquella parte. Sí. Ok, ¿y luego qué hicieron? ¿Qué, ya se regresaron? ¿Qué pasó en su regreso? Pues como que nos empezó a doler la cabeza así demasiado, pero pues no sabíamos por qué, sino no comido nada ni algo para que nos pasara así algo, nos dolía la cabeza, y pues el señor que nos llevó pues dijo que si a lo mejor nos echaron un mal al tirar las velas negras que habíamos tirado. ¿Y no sucedió nada después? O sea, que se sintieran pues con esa energía pesada, que se hayan traído algo después de esa noche. Pues la mera verdad, yo como que sí me quedé con algo, porque pues la mera, yo sentía que alguien nos estaba vigilando aquí en mi casa, la mera verdad. Ajá. Y ya pues como la mera verdad, tuve demasiado miedo, pues le hablé a un padre para que viniera a bendecir la casa, y sí nos dijo que algo se nos había pegado de esa vez que fuimos a la Cañadita. ¿Y se tranquilizaron las cosas después de eso? Sí, ya se empezaron a tranquilizar las cosas, y fue para estas fechas, para un 31 de octubre. Ajá. Y sobre todo lo que decíamos al inicio del programa, ¿no? Es una fecha pues también interesante, porque sabemos de que ese día pues es un día que se aprovecha para hacer pues este tipo de rituales, en como el que ustedes se encontraron cerca de la Cañadita. Sí. Ok, bueno, Daniel, pues yo te quiero agradecer mucho. Nada más no sé si Saúl quiere hacer algún comentario al respecto, si tenga algún comentario, Luis, porque bueno, al hacer esto, Saúl, creo que sí provocaron, ¿no? O despertaron algo en el lugar. Movieron las energías de ahí del lugar. Estamos hablando que es ahí en la, me imagino que es la Cañadita, que es acá por la Cañada de la Virgen. Sí, era un vagón. Sí. Sí, ese lugar sí trae muchas, tiene muchas vibras, ya que de cerca de ahí está lo que es lo que se le llama o se le conoce como la cruz tendida. Es creo donde, que sí, sí. Es donde se hace un poco de, pues, de rituales de limpias a personas que van ahí. Entonces ustedes han de haber podido pisar algo que no se dieron cuenta y se les pasar unas energías que estaban en ese momento ahí. Bueno, pues muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, que pasen buenas noches. Buenas noches, Daniel. Y sí, fíjate que ahorita que decías, si ese lugar, no sé si recuerdas, alguna vez estuvimos por allá en la Cruz Tendida, que además tiene su historia, ¿no? Tiene el relato de don Inocencio Martínez, que es como el, digamos, el guardián de esa zona. La historia de este personaje es que era un tipo, en algún momento fue un tipo el Robin Hood, pero de esa zona, ¿no? Asaltaba a las personas que más tenían y guardaba pues ese tesoro que también fue compartido y repartido pues con la gente que para él sentía que lo necesitaba, ¿no? ¿Por qué está la cruz ahí? Tengo entendido fue porque ahí es donde murió don Inocencio Martínez, según la historia o leyenda que se cuenta de ese lugar. Ahí murió don Inocencio Martínez, en donde ahora se llama la Cruz Tendida. ¿Y por qué es la Cruz Tendida? Para la gente que apenas escucha este relato, es porque al llegar a pues a lo más alto de ese cerro, se encuentra la cruz, ¿no? Es como entre las rocas, se ve una marca como si estuviera una cruz pues en las rocas, en el piso, pero se marca, y hay un calvarito, recuerdo también un calvario por ahí, en donde nos sucedieron varias cosas, ¿eh? Ahorita que nos dice si fue por la zona, me acuerdo también de un caballo que salió de no sé dónde, de la nada, y que quisimos buscarlo. ¿Tú recuerdas, Luis? Luis, sí, pues de hecho yo estaba a tu lado, si no mal recuerdo, estábamos en esa transmisión. Y sí, escuchamos caballos, de repente, pues bueno, por decirlo de alguna manera, lo escuchamos a la derecha y de repente lo escuchamos a la izquierda, hacía como si nos estuvieran rodeando. Pero quisimos ver hacia dónde, o sea, buscar a dónde, porque nada más escuchamos el ruido, pues, de que estuviera. Y a lo lejos también recuerdo los aullidos o llantos, que se escuchaban muy, muy claros, pero sí muy lejanos también. Fue, es que ya ahorita, haciendo memoria, varias cosas que sucedieron ahí. No sé si recuerdan, hubo un momento en el que yo quise caminar, así me fui un pedacito solo y empezaron a gritarme, creo que hasta Luis fue también de regrésate, regrésate, y yo no sabía por qué, ¿no? O sea, yo seguía caminando, pero me decían que estaba como que se me estaban desvaneciendo los pies, como si me estuviera yo desvaneciendo, y me decían, es que tú ibas a cruzar hacia otra línea que no era ya como parte de este mundo, ¿no? Sí, hagan en cuenta que José caminaba así como, digamos, como si fuera una neblina, pero oscura. Era una neblina oscura, entonces en ese momento cuando José caminó, y me acuerdo muy bien, le dije, José, regresa, porque ya no te estás viendo. Sí, sí, sí. Y sí, fue algo muy peculiar esa ocasión. Muy bien, pues a lo mejor es la zona. Y a ver si en días próximos tenemos a gente que conoce más de la historia. Es que está bien interesante el lugar, bien, bien interesante. Y sí, también encontramos algunas cosas así de tipo rituales que estaban por ahí en el lugar y bastante extraños. Así que así es. Pues ahí anduvimos, la verdad, con mucho cuidado, y ojalá que la gente que esté por el lugar también lo haga así. Tenemos otra llamada, ¿verdad, Luis? Sí, tenemos una llamada de Nuevo Pantoja. Nos está llamando Pedro. Pedro, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Contra esta noche. Me comentabas que era una historia que te pasó hace 2 años, ¿no? Ajá, sí, claro, hace 2 años. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que te sucedió? Lo que pasa que yo trabajo en un hotel muy particular aquí en San Miguel de Allende. Ajá. Es en plena pandemia, todavía me acuerdo. Ok. Fue una noche, eran como alrededor de las 12 de la noche. No sé si por Panteón hay una pasada que da para San Antonio. Entonces, sí, era, es puro baldío, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Por ahí salió primero lo que fue un Nahual. Ajá. Después de que el Nahual se apareció y se perdió, pues, por el Panteón, pasaron dos hombres, uno de negro. Ajá. Y otro, pero más alto. A la hora que pasó el último, se vino un olor así de azufre. Ok. Así de azufre. Después de eso. Ajá. Después de eso se empezaron a ver muchas sombras en ese hotel particular que trabajo todavía. Ok. Nos dimos cuenta que al lado estaban haciendo algo oscuro. Me imagino. ¿Cuántas personas iban contigo? ¿O quién te acompañaba? Éramos en total 5 personas. 5 personas. Claro. ¿Y todos tuvieron, pudieron observar esa situación? Sí, todos. Igual, ¿qué comentaron entre ustedes en ese momento? Pues comentamos, como sabíamos que, no sé si se acuerdan que ahí a particular de ese hotel había casas construidas en abandono. Sí. Ah, pues ya sabíamos que ahí hacían esa clase, pero nunca nos imaginamos que nos tocaría en ese momento ver tantas cosas. Exacto. Primero, le digo, fue el Nahual. Ajá. Y después los dos hombres de negro. ¿El Nahual cómo lo vieron? Perdón. Lo vimos una persona flaca. Uh-huh. En 4 patas que estaba brincando para el Panteón. Okay. Ya después entonces muchas sombras pasaron por ahí y pues al lado del hotel hay una escuela y como pensamos que se iban a brincar, sí, pues vimos sin querer, yo y otro chavo vimos a niños jugando ahí, sombras de niños. Okay. En el cual pues nos asustamos mucho. Sí. Es más, mi compañero se fue de la barda para abajo. Uh-huh. Por lo mismo del impacto de ver eso. ¿Y de ese día a hoy no les ha vuelto a suceder nada o algo similar dentro del hotel o algo así? Pues todavía se siguen viendo sombras en la noche. Ajá. Pero desde que se quitaron las casas ahí, ya nadie se acerca. Sí, me imagino, porque pues sí eran, bueno, de lo que recuerdo, pues eran bastantes casas en obra negra, algunas básicamente no tenían techo y otras sí, y ajá, pues bueno, digamos que yo por curiosidad sí llegué a visitar ese sitio, claro, de día, ¿no? No tuve la oportunidad de noche, pero claro, sí escuché varios relatos de que pues allí hacían pues rituales o algunas cosas por ahí. Sí, lo que me llama en particular es que a uno de mis compañeros le aventaron una piedra. Ajá. Lo del tamaño de 2 manos. Okay. Pero de una barda a otra casi le dan en la cabeza. Okay. Aún seguimos pensando cómo pudo haber llegado esa roca hacia allá. Claro, digamos que es un peso considerable para lanzarla de alguna altitud. Sí, es lo que imaginamos, porque la barda que cubre el hotel está un poco alta. Ajá. Después de eso, pues los niños, las sombras. Fue un día muy, una noche muy, no, muy intranquila. Sí, algo pesada. Sí, de que algo estaban haciendo, algo estaban haciendo. ¿Y recuerdas la hora, más o menos? Eran como alrededor de las 12. De las 12 de la noche, no era tan tarde entonces. Y me creerás que todo se acabó después de las 4. De las 4. Después de las 4 se tranquilizó todo. Y es, bueno, cuando mencionas que se tranquilizó a las 4, me imagino que es cuando ya estaban en el hotel ustedes. ¿O iban saliendo del hotel, perdón? Íbamos saliendo del hotel y uh-huh, otros se habían quedado dentro del hotel. Ah, okay. ¿Y los que se quedaron fueron los que están comentando que terminó más o menos esa hora? Sí, como esa hora. Okay. Pues bueno, el lugar que tú mencionas, pues es, digamos que es en la parte posterior de San Antonio, eran casas que se construyeron. Y sí, eran terrenos totalmente baldíos esos lugares por ahí. Y aparte, el hotel y el panteón eran, creo que, las únicas construcciones que existían anteriormente, antes de empezar toda la urbanización cerca de ese lugar. Sí. Y, pues. Ajá, ¿te escucho? Pues fíjate que, así como tú lo mencionas, así clarito, Entonces, pues, te vuelvo a repetir, fue una noche intranquila. Sí. Para todo el departamento. Y también dicen que en ese mismo hotel, en un pasillo, se aparece un diablote. En un pasillo, ajá. Ajá, en un pasillo. O sea, ese hotel tiene historia. Claro, claro, es un hotel pues, ya de bastantes años. ¿Dañejo? Sí, sí, claro. Muchas historias hay en ese hotel. Y aparte, como está cerca del panteón y las casas de construcción antes, pues mucha brujería por ahí se ha pasado. Y la mala vibra, pues, llega al hotel. Me imagino. No, pues sí, ya de estar bastante pesado ahí para todos los que se quedan de noche o de guardia por ahí. Sí, muy pesado. Pues ojalá ahí, este amigo, nos pudiera después platicar a alguno de tus compañeros lo que sucede dentro del hotel, o igual tú, si conoces alguna otra historia, estaría genial por ahí. Pues hay muchas en particular, como la del hombre de negro que sale en los jardines, una niña como del año 70, 40, con su vestido que sale también. Ajá. ¿Esto cómo sucede o dónde lo han visto? La niña, pues, casi no se deja ver, solo se deja ver cuando la niña quiere algo. Ajá. Cuando necesita algo es cuando la niña empieza a salir o a aparecerse a la gente o a hacer travesuras. Me imagino. Y el hombre de negro, pues, sale siempre en un punto especial y se pierde entre el mismo hotel. Entre el hotel. Vaya, pues sí está... Ahora sé que sí está, bueno, sí, interesante la situación ahí en este lugar. Ojalá ahí alguno de tus compañeros se anime a marcarnos por allí, y si conoces otra historia, pues ya tendrás la oportunidad de contarnos nuevamente. Ok, muchas gracias. No, al contrario, te agradezco por ahí tu llamada. Bye. Hasta luego. Y así es como lo comentan, pues esta zona que comento, pues les digo que es la parte posterior de San Antonio, y estamos hablando de lo que es el Camposanto de ahí de Nuestra Señora de Guadalupe. Y pues también es un cementerio con bastante tiempo aquí en San Miguel, y sí, se han escuchado muchas historias por ahí. En lo particular tengo una anécdota bastante fuerte de ese lugar, por ahí sí lo recuerdan, pero de lo que comenta él, pues no tengo ni la menor duda, porque sí fue un lugar con muchas cosas, aparte de que las casas tuvieron bastantes años abandonadas, pues me imagino que fue refugio de muchas personas por ahí, vagabundos o algo así, pero sí llegué a escuchar relatos de otros amigos cercanos a ese lugar que sí alcanzaban a ver situaciones en la madrugada. Y sobre todo, pues cuando empezaban los perros a ladrar demasiado, pues es cuando suceden las cosas por ahí. Bueno, parece que tenemos otra llamada por ahí, ¿verdad? Y ya tenemos por aquí a Cristian. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos por ahí? Bien, aquí escuchando. Y bueno, pues a continuación tu historia. Sí, claro, es algo que hasta ahora todavía me sigue pasando. Hace 16, 15 años, yo estaba igual que ustedes, trabajaba en una redactora en la planta alta, en la Plaza Real del Conde. Ajá. Había un programa parecido al de ustedes, y por ahí Luis también estaba en ese tiempo por ahí con nosotros. Ajá. A mí me pasó algo, le digo que todavía hasta el día de hoy me sigue pasando, y es algo... que me da mucho miedo todavía, y les recomiendo a ustedes no lo hagan, porque yo intenté buscar y todo eso de lo paranormal, yo era un poco incrédulo a eso, pero una vez me marcó una persona que dijo que era bruja. Entonces me dijo, ¿tú no me crees, verdad? Yo le contesté, pues no hay que creer, pero tampoco hay que dudar. Entonces de ahí me entró mucho la duda de si existía todo eso. Ajá. Me quedé con mis amigos al túnel de la huerta y vi una aparición. Bueno, esta señora me comentaba que ellos tenían que entregar una alma al diablo para que ellos pudieran, como su alma de ellos, salir o liberarse. Y una de ellas me dijo que tenían que ahorcar un perro para que esa alma se la entregaran al demonio. Entonces, cuando llegamos al túnel de la huerta, pues vi a un perro ahorcado, y lo primero que se me vino, dije, pues aquí hay personas. No me imaginé como que hubiera pues algo paranormal. Pues yo le dije a mis amigos, iba con cuatro, y les dije, ¿saben qué? Vámonos, porque aquí hay personas. Mi miedo era pues que nos hicieran algo, algún daño físico, que tuvieran alguna arma o sí, que nos dañaran físicamente unas personas. Sí. Entonces mi amigo se echa de reversa, pega con unas piedras, y en lo que volteamos, cuestión de segundos, regreso a mi cabeza y estaba una cosa volando ahí, que es lo más feo que he visto en mi vida, que no sé qué sea. Era una cosa toda blanca, pelo blanco, y cuando voltea así la cabeza a vernos a todos, era una cosa muy, muy horrenda. Y pues de ahí para acá, pues cosas anormales pasaban en mi casa, se aparecían cosas, se caían cosas, se rompían trastes solos. Ahora el más temor que tengo es que tengo una hija que tiene 9 años, uh-huh, y mi hija de 9 años ve cosas que no son normales. De día, de noche, en la iglesia, en la casa, en la calle, en todos lados. Yo he buscado ayuda de todas maneras, católica, psicológica, de muchas maneras, y no encuentro algo para ayudar a mi hija. Siento que fue esa cosa que yo me traje de allá probablemente. Ajá. Y entonces yo le recomendaría a ustedes que no buscaran ese tipo de cosas, porque ante una persona puedes hacer algo o te puedes defender, pero ante algo anormal o paranormal no tienes manera de defenderte. No, oye, tienes manera de cómo hacer algo contra ellos, porque no se puede hacer algo. Entonces ahora mi hija vamos por la calle y ve niñas muertas, ve personas con sangre, o sea, lo ves en todos lados. Y yo le creo porque yo era lo que veía al principio en mi casa. Ajá. Pero ahora yo ya no lo veo, pero ella lo ve y ella tiene 9 años. Oye, oye, Cristian, y tú, por ejemplo, ahorita nos dices, yo he buscado de todas formas la ayuda para mi hija, pero en su momento tú buscaste ayuda para ti mismo. No, yo no, porque yo creía que si era que yo me lo había traído y no, yo sentía miedo, pero al final de cuentas decía, pues bueno, me pasa a mí, ¿no? Pero ahora que tengo a mis hijos y veo que mi hija me dice, es algo, una sensación que yo digo, prefiero que me pase a mí a que le pase a ella, y es cuando empiezo a buscar ayuda. Muchas personas me dicen que se llama medium, es el medio de ella para transportar de la vida como al cielo o no sé. Ella me comentó algo rápido. Ella vio al principio 2 niñas aquí en mi casa de día, en el día. Me dijo, aquí hay 2 niñas, y me empezaba a decir, lloraba al principio y me decía, aquí están las niñas, y me da mucho miedo, y decía, descríbemelas cómo son, y me describía vestidos viejos, los ojos tenían, me decía que eran botones. Uh-huh. Están cosidos con botones sus ojos, sus vestidos son viejos, su cabello viejo, así como un muerto me describía ella. Uh-huh. Lo primero que busqué, pues ayuda católica, religiosa. La llevamos a la iglesia y en la iglesia le dijeron que se despidiera. O sea, le hicieron todo un ritual en la iglesia y en la iglesia le dijeron, despídete de las niñas porque ellas ya se van. Entonces ve a las niñas y las niñas le dicen adiós en la iglesia y ya no las volvió a ver. Pero de ahí hacia acá empezó a ver por todos lados y de todo tipo. Uh-huh. Entonces, la verdad es algo que sí da, a mí me da más miedo con mi hija, porque pues ya busqué de muchas maneras y me dicen que es un don que ella tiene, que qué feo don, digo, no sé con quién más recurrir para que me puedan ayudar a que ella no vea este tipo de cosas, pero fue gracias a que yo anduve también buscando y haciendo cosas que no son. Sí, y digo, así como ustedes, igual que ustedes, así estaba, y por una parte yo decía, bueno, sí, pero no, sí creo, pero no creo, cuando en realidad lo ves y lo vives, es algo que no tiene explicación. Ahora yo quise explicarme, ¿por qué ve esas espíritus o personas o muertos que ve mi hija, que yo al principio los veía? Mira, yo te preguntaba la cuestión de por qué no buscar ayuda en ti, por la cuestión de que a lo mejor si tú mismo lo decías, ¿no? No sé qué me traje de ahí y yo creo, o sea, yo me voy por el lado de que se fue, tal vez tú eres más fuerte en este momento que tu hija, tal vez sí sea un don, pero si tú eres más fuerte y se pasó a tu hija y tú no buscaste ayuda, yo creo que por ahí pudiera ser la cuestión de que te ayuden a ti a liberar de eso. Sí, claro. Digo, yo no he buscado ayuda personal hacia mí, no, porque yo ya no lo veo, ¿no? Ahora mi hija es la que ve todas esas cosas y una persona me dijo, lo llevé con un amigo y me dijo, ¿sabes qué? Mientras no le hagan daño no hay problema. Ajá. Pero a veces amanece con moretones así de la nada y digo, ¿qué te pasó? Pues no sé. pero moretones en los pies, en los brazos, así como si alguien la tomara fuerte o le pegara, no sé. De verdad, mucha gente a veces no cree, porque yo, te lo juro, no creía por una parte, pero cuando en realidad lo vives y lo sientes, es algo que no se debe de jugar con este tipo de cosas, de verdad. Esto no es para jugar. Esto, muchos chavos me imagino que han de salir por ahí y buscar, pero cuando en realidad encuentras algo así, pues está muy difícil, porque uno no está preparado para ese tipo de cosas. Sí, claro, y además, como lo dices, en verdad sí, ya se da mucho esto de que sale cualquiera, cualquier lado a buscar algo así, y sin ninguna protección de nada, sin saber qué es lo que vas a encontrar, y ya se da mucho esto ahora. Ahora, pues lo que tú viviste, digo, en ese momento, el tener el contacto o la plática con alguien ya directo, pues yo creo que fue bastante fuerte, y no sé cómo eso ese contacto, ese primer contacto que tuviste a lo mejor en la llamada, se dio en otras cosas, ¿no? Digo, no sé qué tanto platicaste o te metiste en la plática, en las preguntas con esta persona que te habló, y después te lleva a seguir buscando más, y encuentras prácticamente lo que te dicen, entiendo yo, en esa llamada, ¿no? Es correcto, todo lo que me decía era algo lógico. O sea, me explicaba cosas muy lógicas y yo pues echaba a volar mi imaginación y pensamiento, decía, pues sí tiene coherencia todo esto, entonces sí debe haber algo más. Fue tanta mi inquietud y todo eso de seguir buscando y seguir ya por mi propia parte. O sea, yo ya no estaba en ese momento en trabajando para esta radiofusora, ni estaba ahí dentro, pero era mi inquietud y dije, algún día voy a encontrar algo, y pues lo encuentro y vaya sorpresa que es, ¿no? Te traes cosas que, pues, yo no sé cómo, ya hemos echado agua bendita en la casa, hemos traído sacerdotes, hemos hecho muchas cosas, y la verdad, pues siguen lo mismo. Y te digo, muchas, las personas me dicen, pues es que es un don que ella tiene, pero la verdad, a mi ver, digo, no puede una persona de 9 años tener ese don, o no sé qué sea. No, y más pero, si está batallando con eso, o sea, que no sea algo de su agrado. Y entonces tú ya buscaste más bien este tipo de cosas después de que estabas trabajando en esta radiodifusora. Sí, pues eso fue después de esto, porque me llamó mucho la atención y la inquietud de esta persona que me marca. Uh-huh. Y me explica muchas cosas que sí tienen coherencia, y dije, pues sí debe de haber algo. Y entonces desafortunadamente lo encontré. Verdad, es algo con lo que no hay manera de atacar estas cosas. Te digo, a mí mi primer miedo cuando yo lo vi fue que hay personas y nos van a hacer daño físicamente con una arma blanca, con un arma, ya sea una pistola, sí, un cuchillo, un machete, lo que sea, ¿no? Yo dije, ese es mi primer sensación, ¿verdad? Ajá. Cuando volteo y veo esta cosa que no sé qué sea, de verdad, dije, no, esto ya no es normal. Y lo vimos todos los que íbamos ahí. ¿Cuántas personas más o menos? Íbamos 5. Ajá. Los 5 personas vimos lo mismo, al mismo tiempo, sentimos la misma sensación. A 2 de ellos todavía le sigue pasando cosas paranormales. Uno está en Estados Unidos y le siguen pasando cosas. Entonces, siento que nos trajimos pues algo de por allá. La verdad, te digo, yo desafortunadamente, pues ahora con mi hija de 9 años, es un poco más complicado, porque ya busqué ayuda de todo tipo, como no tienes idea, de verdad, de todo tipo, y nadie me ha podido ayudar hasta ahora. Nadie. Y de verdad, yo sí les recomiendo a todas las personas, a ustedes, que no busquen este tipo de cosas, porque Dios no lo quiera, lo encuentran, y es muy difícil podérselo quitar. Yo tengo 16 años con eso. Imagínate nada más, Cristian. Sí, entiendo, sí. Y es complicado. Y gracias por el mensaje y por comentarlo a nosotros, y pues de cierto modo advertirlo, ¿no? Y bueno, también siempre tratamos de decir eso. No hay que buscar las cosas, y menos sin saber. Bueno, cuando vamos, hemos tratado de ir con alguien que nos vaya guiando y que de alguna forma nos proteja, y de verdad que es importante el sentirse protegido, ¿no? De esa forma, tanto espiritual y demás, ¿no? Yo creo que sí es importante, pero de verdad te agradezco el consejo que haces hacia los radioescuchas, y bueno, también para pues nosotros aquí en cabina, que bueno, pues aquí, claro, aquí andamos de todos igual modos. Igual si alguien sabe de alguien que pudiera ayudarte con esto que les comento, se los agradecerá muchísimo, porque de verdad yo he buscado ayuda de todos tipos y con ninguno he tenido éxito. Entonces a lo mejor alguien por ahí que escuche, que tiene a lo mejor, porque una persona me dijo que tiene varios niños que ven tipos así como mi hija. Uh-huh. Dice, tengo muchos niños, ya vienen muchos clientes que son niños. Entonces tal vez alguien que me está escuchando pueda saber de alguien que pudiera ayudarme en este tipo, en esta situación que yo tengo, que es muy frustrante, es desesperante. Mi hija al principio lloraba y se ponía mal, pero ahora ya se acostumbró, me dice que ya se acostumbró a verlo. Ajá. Y vamos en la camioneta y me dice, aquí viene atrás uno sentado, y yo así, ¿cómo es? Y siempre le pregunto cómo son, y me describe. Pero pues yo le creo, porque al principio yo los veía. O sea, yo era lo mismo que ella los vea, yo los veía. Yo insisto, Cristian, en que tal vez la atención, el apoyo, lo deberías de buscar, de ser yo, ¿verdad? De buscar tú. Si ahorita me dices, es que eso era lo que yo veía y ahora lo ve mi hija, yo siento es eso, y no sé si has escuchado eso muchas veces, digamos, ese malo, eso que te trajiste, esa energía negativa o como sea, te la trajiste, pero se fue con quien tal vez es un poquito más débil, o no débil, sino más susceptible en este momento. A lo mejor dijo, bueno, yo ya no pude con Cristian, pero aquí me quedo de todos modos un rato más, ¿no? Sí, bueno, claro, claro. Digo, relacionándolo así, pudiera ser, y yo, después de los consejos que nos das, y si tú consideras puede ser bueno, trata de buscar la ayuda directamente tú. Sí, muchísimas gracias, muchas gracias, y espero pues si les sirva de algo a todas las personas que escuchan esto, que no anden buscando a este tipo de cosas, porque sí es un poco difícil, de verdad, cuando algo te pasa así es muy, muy, muy complicado buscar una solución o una ayuda. Sí, sí, sí. Mira, Cristian, no sé si quieras, ahorita nos quedamos fuera del aire, nada más no nos cuelgues, nada más para que nos proporciones ahí algunos datos, y tal vez si nosotros pudiéramos saber de algo que te pueda servir, algo que te pueda ayudar, pues te con gusto también, pues estamos ahí para unirnos, ¿no? Y echar fuera esto. Sí, claro que sí, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias por compartir de veras esto que has vivido, y ya hace bastante tiempo. Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias. ¿Qué más tenemos? Jaciel, creo que es el momento ahorita de ir a un corte. Regresamos. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades. Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista. Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño. Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos. Con competencia, tú eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx. En San Miguel son las 10:53. El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública. Uno de los retos más importantes en la actualidad

4415-44545. La Chope, canal número 21 Centro. Pero. Muy bien, continuamos en estas historias de Noche de Terror, Tira de Panteón. Sí, continuamos con más, pero antes déjenme decirles que ya escuchábamos por aquí la cuestión de la Chope, ¿verdad? Y ya les habíamos invitado para que el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, pues vayan a tomarse la foto ahí en la ofrenda que estarán realizando y llevarse pues un buen recuerdo de este lugar, de esta ofrenda que seguramente estará pues muy bonita con toda la energía que van a realizar seguramente los empleados ahí de la Chope para que toda la gente vaya a hacer una foto, a sacarse una foto ahí en la ofrenda que estarán teniendo ahí en la Chope. Y además, bueno, pues van a llevarse ahí un trago de cortesía, un trago de regalo. Y el 2 de noviembre estará presentándose la banda de Mavericks de 8:45 a 10:45. Y además ya saben que pueden disfrutar de la Liga MX, de la NFL y la Champions. Todos los deportes ahí en la Chope. Así que ya lo saben, el 31 de octubre estará por ahí ya lista la ofrenda, el 1 y 2 de noviembre, pues para que vayan a tomarse la foto. Y pues ahora sí continuamos con más, claro. Ya tenemos llamada, Luis. Claro que sí, tenemos una llamada ya desde la colonia Lindavista, nos está hablando Miguel. Miguel, buenas noches. Miguel, ¿nos escuchas? Miguel, por ahí. Miguel. A ver, vamos a checar fuera del aire, a ver si sigue la llamada por ahí, que nos cheque Saúl. Mientras tanto, puedo mandar rapidito un saludo que me están pidiendo desde hace rato, porque me dicen que se duermen temprano, porque no aguantan las historias. Saludos allí a Aida del Hospital General, saludos allí a todas sus compañeras que nos están escuchando en el Hospital General, saludos para ellos, también para Iván y Maggie que nos escuchan allá en México, y por supuesto para la familia Guerrero Villeda, Guerrero Pérez y Villeda Sánchez que nos escuchan en esta noche. Creo que no, ¿sí tenemos la llamada? No, creo que no. Muy bien, pues bueno, continuamos con esto. Tenemos línea totalmente disponible, el 1520799 y el 1520009 para que nos marquen y cuenten esas historias, esos relatos, esas anécdotas que han tenido durante estos días, años, o por supuesto, lo que han vivido durante su vida. Saludos para todos ustedes, esperamos que estén bien por allí. Y pues bueno, no sé si tenemos más por acá, amigo. Sí, bueno, pues nada más decirles que, bueno, ya empiezan a sonar nuevamente los teléfonos aquí en cabina, que son el 415-1520009 y el 415-1520799. Bien, también estamos recibiendo por ahí sus WhatsApp al 415-133-6408, 415-133-6408, el teléfono, bueno, el número a donde ustedes pueden enviar un WhatsApp y pues por aquí estaremos checando también sus mensajes. En este momento vamos a revisar si la llamada que tenemos a continuación es para contarnos alguna historia esta noche, y al parecer sí. Entonces, ¿a quién tenemos en la línea? Claro que sí, mira, tenemos a Gustavo de la colonia Mexiquito. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Gustavo. Hola, buenas. ¿Qué nos vas a contar esta noche, Gustavo? Sí, mira, ayer escuché precisamente un audio que pasaron de la llovena. Ajá. El de allá de la Esmeralda. Sí. Mal no recuerdo. Y bueno, desde ayer iba a llamar después de que lo escuché, porque a mí en realidad ese mismo grito yo lo escuché hace 2 años. Okay. Sí, mira, te voy a platicar. Vamos. Mira, fue en los días en que inició la pandemia. Yo creo que tendría apenas un mes que había iniciado la pandemia. Sí. Y para esto, pues yo estaba descansando, tal vez como a la medianoche, algo así, un poco más tarde que ahora. Estaba descansando en el patio de ahí de la casa y no había nada de ruido, prácticamente estaba silencio. Yo creo que había mucho silencio en los días de pandemia. Sí, se quedó muy silencioso todo. Entonces, para esto, bueno. Yo estaba, bueno, aquí en Mexiquito, porque es por la cancha de básquetbol, ¿no te lo conocen? Sí. casa de Bogotá, donde está la capilla aproximadamente. Ajá. Y yo estaba sentado en el patio, entonces ese grito que pasaron ayer, yo lo escuché, pues se me hizo recordar, ya tenía tiempo que quería ganar. Y haz de cuenta que yo estaba a la altura de la cancha de básquetbol y el grito empezó a escucharse sobre el arroyo a lo que es la cabaña, ¿recuerdan dónde era la cabaña? Sí, sí. Okay, un poquito hacia arriba, como de la San Rey, de la San Rey empecé a bajar sobre el arroyo, pasé por la cabaña, por lo que fue Mexiquito, hasta los campos, y se perdió prácticamente llegando a la colonia de San Rafael. Donde han, bueno, yo he escuchado historias que por ahí han contado que por ahí han habido apariciones en esta zona. Sí, de hecho. Y esa ocasión que yo estaba sentado y escuché ese grito, creo que sería, pues duró pues casi lo que repataron ayer, 5 segundos, 6 segundos. Pero en ese transcurso, pues prácticamente se oyó de lo que era de la cabaña. En esos 5 segundos, se ocurrió de lo que es de la cabaña hasta la San Rafa. Así, rápido, ese grito. Pero conforme iba pasando el grito así por las casas y por el arroyo, iban los perros ladrando. Conforme iba pasando, los perros empezaron a ladrar prácticamente toda la colonia. Yo estoy un poco en la San Rafael. Y te digo que ese ruido, de hecho, se me quedó muy grabado. Uh-huh. Era hacer así como el... O sea, de 5 o 6 minutos, todo el ruido así pasó. Prácticamente yo calculo que hayan sido, no sé, entre 800 metros aproximadamente. Okay. Todo el superior de la carretera de la cabaña. Sí. Hasta lo que es la colonia de San Rafael, donde cruza, donde se junta el arroyo del Cebetis con el del Obraje. Por ahí ya se dejó de escucharse. Y ya inmediatamente, como se fue el ruido, también los perros dejaron de ladrar. Entonces, bueno, es que comentar porque he escuchado varias historias, ¿no? En diferentes años, que he estado escuchándolas. Sí. Y otros que me han platicado amigos conocidos. Yo soy de esa zona, la verdad, yo soy de esa zona. Ok. Y me han descrito también, he escuchado varias descripciones que hacen de este personaje de túnica blanca y de cabello, sí, pues blanco también, canoso, largo, ¿no? Sí, sí, claro. Y varias personas conocidos míos me han platicado esas historias, bueno. Incluso yo soy de ahí y por cuestión de cruzar, vamos a decir, para llegar más pronto a lo que era de la casa al trabajo, a la inversa. Sí. En vez de dar vuelta, vamos a decir, por la Guadalupe, con ahí de Allende, pues yo era muy dado a cruzar lo que es, vamos a decir, de la colonia Independencia hacia Mexiquito, ya que están todos los campos. Sí, sí, claro. Hay que cruzar, o sea, de la colonia Independencia hacia Mexiquito hay que cruzar todos los campos. Uh-huh. Y pues yo era muy dado a cruzar por ahí porque me quedaba cerca, ¿no? Y realmente nunca había tenido yo ninguna de ese tipo de apariciones, ¿no? Y sí, varios me comentaron, oye, ¿no se te ha aparecido nada por ahí en el camino? Y digo, pues no, a mí en particular, ¿no? Y ya me empiezan a platicar, por lo menos son 3 amigos que me han platicado el mismo personaje y para esa misma zona, ¿sí? Sí. Entonces, yo soy de ahí, de la Aurora. Y pues desde que era yo chico, yo todavía tengo 57 años, pero desde aquel entonces yo recuerdo que se contaban las historias. De hecho, uno de mis hermanos que falleció también platicaba que se le aparecía en el arroyo del Obraje, la Llorona. Okay. Y esa zona está muy, pues vamos a decir que pues digamos que no muy llena de energía en este sentido. Sí. Y porque hay muchas apariciones ahí, ¿sí? Y bueno, y lo que a veces voy a empezar a hacer un comentario, ¿no? Pero, mira, en realidad, toda esa zona, lo que es San Luis Rey, Mexiquito, Tonalidad de Allende, en realidad, pues, están sobre de una zona ceremonial antiquísima, ¿sí? ¿En serio? Pero, bueno, te han comentado eso, perdón. No, mira, no, en realidad, porque yo he leído y aparte contó, porque mira, ya ves que están las pirámides de agua espinosa. Bueno, yo no las conocía, pero a ver, cuéntanos. Ok, mira. Bueno, les quería comentar que lo que es muchos conocen lo que es el área de la zona de Agua Espinosa. Es una zona muy antigua, una pirámide, hay restos de pirámides muy antiguas. Uh-huh. ¿Sí? Por lo menos tienen 2000 años aproximadamente esa zona. Ya está, desde entonces está abandonada. Sí. Y en realidad, porque están incluso aquí con algunos arqueólogos hace tiempo, porque toda esa zona abarca desde. Vamos, lo que es Agua Espinosa, San Luis Rey, toda esa zona. Okay. hasta Funcionaria Allende, Colonia Aurora, todo es toda una misma zona. Ah, bueno, anteriormente era una zona pues habitada. Sí, sí, sí, sí. Y pues lógicamente había muchos vestigios arqueológicos, tanto en la parte de alta de la pirámide, en lo que es Aguasquinota, sí, también de por allá, sí, sí, sí, como en Mexiquito, donde está la casa hogar de ahora. Ajá. Todas esas zonas se pueden encontrar vestigios de pues de una antigua cultura, chichimeca, por cierto. Okay. Sí, entonces, bueno, ahorita están saliendo cosas, ¿no? Porque de hecho, digo que yo cruzo por ahí siempre, muchos años, yo soy de esa zona. Y hace, eran como 3 años, encontré una parte, ahí lo que es para esa zona que tiene donde encuentran las apariciones, lo que es los campos de la Aurora, por ahí. Encontré encontré restos, vamos a decir, huesos humanos, junto con cerámica. Okay. Y era, pues a mi ver era un entierro muy antiguo, prehispánico, tipo de cerámica. Yo digo porque pues, conozco un poquillo de eso, ¿no? Y aparte los arqueólogos pues sí también me ayudaron mucho, ¿sí? A conocer. Sí. Entonces, a lo que quiero llegar es de que toda esa zona está muy llena de energía desde hace muchísimos tiempos. ¿Sí? Incluso antes de que llegaran los españoles, ni los grupos que estaban por aquí cerca de Ocochichimeco se afectaban a esa zona porque era un lugar sagrado, ceremonial. Okay. ¿Sí? Entonces, por eso mismo pues está muy lleno de energía. Y yo te voy a contar varias historias de amigos míos que han tenido este tipo de apariciones. Ajá. Que a mí me acrecen también que fui a la Cueva del Diablo. No sé si conozcan la Cueva del Diablo en el Obraje. Sí, sí lo ubicamos. Bueno, sí lo ubico. La que está a la mitad de los Peñascos. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya ves que es una famosa Cueva del Diablo que destruyó y no sé qué. Es, digamos, en la parte alta de lo que es la presa del Obraje, ¿no? Sí, donde está la... Sí, los Peñascos, ya ves que está abajo de la casa esa que no hay departamento, ¿verdad? Sí, como sí, sí, ya lo ubicamos. Ok, sí, sí, sí, sí. Bueno, ahí yo desde joven iba con algunos de mis amigos de aquel entonces. Uh-huh. Y pues nos metíamos a la Cueva del Diablo, digamos, pues de relajo, ¿no? A pasear, a dar la vuelta. Como antes no había mucha cerca ni nada, pues andábamos por allá. Sí, sí, claro. Y sí nos metíamos a la Cueva del Diablo, digamos, de una manera frecuente. Pero una de esas ocasiones, porque a mí también me gustaba andar por allá, pero incluso solo. Okay. Sí, y una ocasión que, pues sí, precisamente a lo que era la cueva, yo también lo peñaste, y fui, y andaba yo solo por allá, pues ese ejercicio, me bajé por ahí, y me senté en la entrada de la cueva. Ya ves que para llegar a medio cueva tienes que cruzar dos grietas. Sí. Tienes entrada porque tienes que cruzar dos grietas, una más angosta, otra un poquito más ancha. Ajá. Para llegar a lo que es la cueva. Bueno, que entonces yo esta ocasión estaba ahí sentado, antes de meter la cueva, pues encontré una pequeña flecha de obsidiana. Este fue una seriedad casual, lo que sea. Yo tengo una pequeña flecha de obsidiana. Sí. Ahí a la entrada de la cueva. Y pues no, pues, agarré y me metí por la grieta, pasé la grieta, andaba yo solo. Pasé la grieta, salí al vacío, luego pasé la otra grieta y llegué a lo que es la cueva. Esto todo bien, ¿no? Pues ya había ido muchísimas veces, o sea, antes no era fácil perderme. Claro. Y ahí estuve un rato, pero después cuando ya venía de regreso, realmente ya no encontraba, o sea, ya no encontraba la grieta de salida, ¿sí? No sé si yo me noté o qué pasaría, pero ya no encontraba la de regreso, ¿no? Ya ves que a veces dicen que cuando uno se mete, a veces se cierra la entrada o algo así. Sí, sí, sí. Pues yo llegué con ese, bueno, un momento, ¿no? Dije, caray, ¿qué pasó, no? Pues sí, por aquí yo venía bien y todo. Pero por un momento sí me perdí, la verdad sí me estaba incluso entrando en miedo. Pero mantuve la calma, realmente mantuve la calma y bueno, ya de alguna manera me sentí un rato y pues de alguna logré encontrar la grieta de salida, ¿no? Uh-huh. Pero pues, sí me sobra porque encontré esa flechita de cigana y pues me metí, ¿no? Yo conocía ahí el camino, pero lo que pasa es que fue el mismo día, ¿sí? Me encontré, me metí, luego, caray, ya no podía, de alguna manera, ¿no? Por regresar, y no está muy complicado, pero fue algún momento que sí me dio energía, vamos a decirlo, ¿sí? Entonces, y esa cosa de que es famosa del diablo, realmente sí, también era un lugar, todas estas cuevas realmente gritas eran lugares que utilizaban los antiguos grupos chimecas de aquí de esta zona. Sí, sí, sí. Se utilizaban, tú sabes que como no había otro tipo de construcciones, se utilizaban todo ese tipo de grietas y cuevas para, pues sí, para miras de habitar o de esconderse, ¿verdad? Ajá. Pero lo que quiero decir es que sí, toda esa zona está realmente muy, muy llena de energía, ¿no? De al menos digo que yo he andado por ahí y ya me siento, no he tenido más que de la Llorona, pero sí varios compañeros me han platicado precisamente el mismo, la misma descripción que aquí he escuchado de otras personas. Sí. Esa persona de cinta blanca, cabello largo, que no se le ve bien el rostro, ¿sí? Y que no, incluso no se lo ven los pies, ¿no? Pero realmente, o sea, en ese sentido, sí, yo creo que sí, pues sí existe, ¿no? Sobre todo ese perspectivo que yo soy de esa zona, prácticamente toda mi vida he vivido ahí. Y desde entonces, se han escuchado historias, o sea, al menos todo lo que es el arroyo de los Brazos, el arroyo de Pebeti. Y te digo que yo encontré esos huesos y cerámica, pero pues realmente no los recogí, no me volví a tapar. Sí. Porque eran sí, yo me di cuenta que, y de hecho, sí eran huesos humanos, porque hasta me di uno con mi mano, aunque sí quedaba. Entonces, no me hice más que, pues sí, acosté a menos bien acostumbrado, con respeto, la que voy a poner ahí. Sí, claro. La voy a tapar y pues ahí está, ¿no? Pues eso, ¿no? Y no te voy a mentir, en todas estas zonas, todos estos cerros, estas zonas, lo que estamos hablando, ese es el único espacio donde he encontrado estos huesos y cerámicos. Ok. Mi conclusión muy particular es de que ahí es donde ha habido muchas apariciones que yo he escuchado. A mi punto de vista muy particular es de que ahí es donde un antiguo chamán, ¿sí? De aquellos entonces, digo que era un lugar muy sagrado ahí, Mexiquita, Guachinoca. Sí. Simplemente ahí ahí era donde hacía sus ceremonias, porque incluso ahí encontré en este mismo espacio, que es cerámica, ¿sí? Muy antigua, comprobada que era hispánica, algunas flechas, cortadores, como instrumentos, a mí se me hacen como instrumentos así como de curación, o que pintaría algún chamán, ¿no? O sea, algunos objetos de vasijas, un tanto rara, ¿no? Y algunos herramientas, bueno, como te menciono, así con un copetillo, okay. La zona de instrumentos y materiales. Ajá. Entonces, a mi punto de vista, muy, muy particular, obviamente, ahí es donde posiblemente este personaje, este chamán, este curandero, no sé cómo podríamos decirlo, también es un curandero, es donde hacía sus, pues sí, vamos a decir que sus curas o sus ceremonias, porque no te miento, yo esos caminos yo los he caminado y corrido, yo soy de esa zona, pero muy observativo, entonces en ese espacio es donde yo encontré, tengo vestigios, o sea, los tengo incluso, aquí los tengo casi animados prácticamente. Claro. Entonces, por eso, y yo lo hago con respeto, si alguien más o menos me dio una idea que posiblemente, conforme a estudios que he tenido y que he encontrado, de que era un lugar de alguna manera sagrado. Claro, pero que sí, Gustavo. A mí no me ha dado tanto miedo por lo mismo, ¿no? Que yo he respetado esa zona. Sí, sí, claro, todo con respeto. Y nada más quería hacerles este comentario, que realmente es lo que es esa zona, que no sé que a lo mejor otros cuentos, bueno, otras historias que le van por ahí a contar. Claro. Van de aquella zona. Exacto. ¿Vale? Yo les agradezco mucho que me hayan escuchado. Quería comentar eso porque sí, ya lo traía lo de la Llorona. Ayer me quedé con las ganas de platicarte, porque sí, la verdad. Pues hoy se te dio esa oportunidad. Cuando lo escuché, bueno, realmente sí me sorprendí. ¿Vale? Okay. Okay. ¿Y qué le parece si vamos directamente a escuchar este audio que al inicio de su llamada nos mencionaba? Vamos a escucharlo en este momento para que pues la gente sepa de qué se trata este audio del que usted escuchó ayer también. Muchas gracias. Vamos a escucharlo. Muy bien, bueno, pues ya regresamos después de escuchar este audio que nos mencionaba. ¿Me repites el nombre nada más de la persona? Gustavo. Don Gustavo. Gustavo de Mexiquito. Que, bueno, pues nos decía este mismo sonido lo escuché hace ya bastante tiempo, ¿no? Y por la zona, pues se escuchó igual ahí de Mexiquito, nos dice, era él. Tenemos otra llamada en este momento a la que le vamos a dar entrada. ¿Qué tal? Buenas noches, nos habla por aquí Isaías. ¿Cómo estás, Isaías? Bien, bien. ¿Qué nos cuentas? Oh, les iba a contar algo que pasó aquí en unos departamentos donde vivía hace como medio año. Es que vivía yo con un hermano y otros tres primillos. Ajá. Y entonces, como todas las noches, como esas horas, siempre, bueno, yo siempre me quedaba indormido y ellos decían que sentían que los cobijaban. Porque ellos se quedaban cada quien en un cuarto y yo me quedaba en un cuarto y los otros se quedaban en una sala. Uh-huh. Y siempre decían que alguien de nosotros nos andaba haciendo una broma porque siempre nos jalaban la cobija y ya cuando se paraban a prender los focos ya no había nadie. Y a mí nunca me había pasado, no es que yo tenía muchas pesadillas y yo pensaba que nomás estaban bromeando ellos. Y entonces una vez a mí también me jalaron la cobija y pero yo también seguí creyendo que alguien estaba jugando una broma, alguien de ellos. Y entonces un hermano mío dijo que él había visto una niña y que la niña según lo cobijaba y que le hacía travesuras, y como él tenía juguetes que iba a mandar para México, para el rancho, dijo que sus juguetes amanecían así como salidos de su casa o de su mochila. Pero yo creía que era así como pura broma, ¿no? Ajá. Y una vez a mí sí me tocó verla, pero de noche me tocó verla, pero estaba perdida como una tele y nomás como que miré que pasó así como una sombra corriendo, y pero ella corrió como para la cocina y yo seguí para allá y no la encontré, pero yo vi claramente ahí que ella había corrido para allá. Y no, pues ya nosotros lo que hicimos que fuimos y echamos agua bendita. Uh-huh. Y nos fuimos a echar unas limpias todos y solamente así nos dejó de pasar eso. Bueno, ahí nos salimos de vivir ahí porque sí nos da mucho miedo. ¿Y esto allá en Austin, Texas, que es de donde nos llamas, Isaías? Sí, fue aquí. Aquí fue donde pasó eso. Y ya después, supuestamente, uno de ellos siempre tenía muchas pesadillas, o que se le subía al muerto, no sé cómo decía que se le subía al muerto, algo así decía. Pero ya como cuando nos salimos de ahí ya dejó de pasar eso de que se le subía al muerto, según. Okay. Muy bien, Isaías, bueno, pues gracias por comunicarte con nosotros, te agradecemos mucho tu llamada, y bueno, pues saludos hasta Austin, Texas. Ándale, ya que mando saludos para Presita de Santa Rosa y Banda. Perfecto, saludos para Presita de Santa Rosa y Banda. Muchas gracias, Isaías, vamos a continuar con más, no sé si tenemos llamada en este momento, si no les recuerdo los teléfonos. Que son el 415-1520009 y el 415-20799, los teléfonos aquí en cabina, que ya están en este momento pues listos, están disponibles para si usted quiere hacer una llamada y compartir esta noche alguna historia aquí con nosotros. ¿Es tiempo de ir a corte, Jaciel, o todavía tenemos...? Recordar a la gente que nos pueden enviar su material, videos, psicofonías, imágenes, historias escritas a través del WhatsApp 415-133-6408 para analizar el material que nos envíen y después subirlo a redes sociales. Como esta persona que, bueno, ya van dos personas que nos comparten dos videos, vamos a analizarlos y a darle salida a través de la frecuencia para que ustedes los escuchen, así que los invitamos a que nos envíen todo el material que pudieron haber recabado en este año 2022. Vamos a un corte y regresamos estas noches de terror, tierra de panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. En San Miguel son las 11:28. En San Miguel son las 11:28.

calidad y buen precio? Vidriería Alusaga. Ventanas, puertas, canceles para baño en vidrio y aluminio. Venta e instalación de vidrio templado, mosquiteros. También realizamos trabajos de herrería y herrería artística. Presupuesto sin compromiso. Háblanos al 415-196-5919. Vamos a cualquier comunidad de San Miguel de Allende. Vidriería Alusaga. Usted que ya nos conoce, sabe que en Supercarnicería La Paloma encontrará siempre la mejor carne de res, cerdo y cordero. Para nuestros amigos restauranteros, tenemos los mejores cortes porque sus clientes merecen y prefieren siempre la mejor calidad. Supercarnicería La Paloma, la mejor carne, la mejor calidad, el mejor precio. Colegio número 25 Centro, a unos pasos del Mercado Ignacio Ramírez. Pierde el miedo al dentista. En Clínica Dental San Antonio somos profesionales. Luce la sonrisa perfecta. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales. Contamos con especialistas para niños. Clínica Dental San Antonio, calle Héroes, número 11, Colonia San Antonio. Citas al WhatsApp 415-216-5839. No tengas miedo. Clínica Dental San Antonio. La Chope, Sport Bar, promos y música. Las mejores hamburguesas de la ciudad. Lunes, cerveza de barril 2x1. Martes de karaoke, mezcal y vino 2x1. Miércoles, margaritas o alitas 2x1. Jueves, salsa en vivo, hamburguesas 2x1. Viernes de karaoke y mojitos 2x1. Sábados, acústica con Inacho. Rock en vivo, domingo música en vivo, servicio para llevar a domicilio al 415-445-45, 415-445-45, La Chope, canal número 21 Centro. Bien, pues ya estamos de regreso y vamos a continuación con más llamadas esta noche. Tenemos en este momento a Lili. Lili, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Disculpe, quería contar una historia. Claro que sí. Que me pasó hace aproximadamente 8 años. Sí. Esta historia, bueno, esto comenzó porque me fui a trabajar a trabajaba en un preescolar entre San José Iturbide y Doctor Mora. Ajá. Entonces me fui a vivir para allá. Durante ese año renté con otras 4 compañeras, éramos 5 en total las que vivíamos ahí en esa casa. Pero esto me comenzó a pasar. Bueno, un día estaba yo ahí en el preescolar, era unitaria, y ahí la comunidad estaba como muy sola. O sea, había personas, pero como que no salían mucho. Entonces, después de que los niños salían de clases, pues ahora sí que prácticamente me quedaba yo sola. Y pues el camión tardaba mucho en pasar, o como hicieron otra carretera nueva que es de San José, de Doctor Mora a San José Iturbide, entonces había veces que los camiones pues no pasaban por ahí, y el que pasaba así segurito era el de las 2 de la tarde. Entonces ese día yo estaba ahí estaba ahí en la escuelita, y nada más así de repente, o sea, yo estaba haciendo algo y volteo a la ventana y veo que pues hay un perro grande, negro. Pero, o sea, ese perro, pues, yo conocía, o sea, había perritos que se metían ahí al jardincito, pero ese perro era muy, muy grande. O sea, estaba muy grande, y le digo que era negro, y me estaba viendo así fijamente, estaba como parado de manos hacia la ventana, y estaba viendo fijamente. Entonces yo me agaché y volví a voltear pues hacia la ventana y seguía viéndome. Entonces me dio mucho miedo y yo tenía la puerta abierta. Entonces agarré, o sea, me fui despacito y la cerré. Y haga de cuenta que ya cuando volteó, ya no estaba. Pero en eso sentí que algo me estaba viendo, pues, atrás. Por la parte de atrás, pues, también, o sea, había como un jardincito y, pues, ya estaba del otro lado. Entonces, pues, me dio mucho miedo y, pues, ahí me quedé encerrado un buen rato. Y ya después, aproveché que, pues, como que se escuchó gente porque por ahí había como una tiendita. Entonces, en ese momento, pues, me armé de valor y me salí de ahí. O sea, abrí la puerta y, pues, agarré y pues, me salí. Entonces, pero estaba yo muy asustada y, pues, todos los días, pues, tenía que regresar ahí. Pero solamente esa vez me pasó eso. Y a partir de ese día, haga de cuenta que en la casa donde yo rentaba con mis compañeras, no sé qué era, pero a partir de ese día, me empezaban a asustar en las noches. O sea, yo compartía cuarto con una de mis compañeras y pues yo no quería que se hiciera de noche porque ya cuando empezaba, pues despuesito de las 12, haga de cuenta que yo sentía, bueno, una vez lo sentí así, yo escuché como que rechinó la puerta del cuarto, o sea, como si la abrieran y le cerraran, pero, o sea, mi compañera pues estaba acostada, estaba dormida y pues yo también, o sea, nada más así pues escuché, dije pues a lo mejor salió al baño o así, pero no, o sea, haga de cuenta que yo me dormía en un colchoncito inflable, entonces sentí claramente que alguien se acostó ahí a un lado de mí y sentía pues su respiración, o sea, sentía la respiración y en ese momento sentí también un pie muy frío, o sea, que me tocó, o sea, yo estaba así acostada ese día, pues me dormí así sin calcetas, entonces yo sentí el pie y estaba muy, muy frío y yo quería gritar, pero no podía. Y pues yo sentía que le hablaba a mi compañera, pero pues no, o sea, nadie me escuchaba y no podía moverme. Entonces, pues así como que me susurraba algo, pero pues yo no le entendía qué era. Y al siguiente día le platiqué pues a mis compañeras y le digo, oye, ¿no escuchaste que yo te estaba hablando? Y me dice, no, es que yo no sentí nada ni escuché nada. Y entonces a partir de ese día pues ya era como muy seguido, o sea, ya era muy seguido que yo sentía eso. Y los fines de semana me venía para acá, para San Miguel, y pues me seguía pasando lo mismo me seguía pasando aquí, o sea, como que eso que estaba ahí, pues me seguía para acá, para mi casa acá, San Miguel. Y pues en ese tiempo también yo estaba embarazada. Entonces una vez también, como mi cama la tenía así cerquita de un balcón que tenemos, pues ese día yo me acuerdo que eran como, pues sí, era noche, no sé, las 12, la 1 de la mañana. Y haga de cuenta que yo, o sea, estaba pues ya dormida. Entonces yo sentía que me jalaban hacia el balcón y yo me agarraba de mi cama y pues tenía mucho miedo a los ojos, los tenía cerrados porque pues yo no quería ver qué era, pero me jalaban y me jalaban y me jalaban, y luego pues como nada más era de las manos, pues luego también ya me empezaron a jalar de los pies. Entonces pues yo estaba bien agarrada de mi cama para que pues no me jalaran, y yo me acuerdo pues como que quería gritar, gritaba y gritaba y gritaba, pero pues nadie me escuchaba. Y ya al final de eso, pues como que escuché así entre mis sueños, pues como unas risas, o sea, como que se reían. Entonces, pues yo estaba muy asustada y pues ya también al siguiente día, pues ya les pregunté aquí a mis papás, les dije, es que yo les estaba gritando, que no me escucharon, y pues y decían, no, pues es que nosotros no oímos nada. Pero pues, o sea, yo tenía la sensación que gritaba, pero pues no podía gritar, o sea, nadie me escuchaba. Y ya después, ya después de que me alivié, pues ya nació mi niño, y también igual, o sea, mi mamá me prestó su cuarto que estaba aquí en el primer piso, pues para dormirme ahí. Y pues también igual, o sea, como varias veces también sentí, o sea, como que me jalaban y como que se reían. Y pues como dos veces, sí, mi niño ya estaba a punto de caerse de la cama. Ya nada más lo escuchaba como que lloraba, ya yo lo buscaba bien desesperada. Y pues ya, o sea, estaba a punto de caerse de la cama. Y ya después de que lo bauticé, pues ya como que me dejó de pasar eso. Y ya después fue cuando me vine para acá, para San Miguel. Y pues a partir de eso, pues ahorita ya no me ha vuelto a pasar. Pero dices todo eso a raíz de que viste eso en esta escuela, ¿no? Sí. Esta imagen del perro, que viste esa mirada que te seguía, pues. Sí, y yo les comenté eso a las señoras y pues sí me decían, pues tenga cuidado, maestra, dice, porque pues aquí sí hay como muchos nahuales y pues personas que hacían como pues brujería. Dice, a lo mejor se la mandaron como para conocerla, ¿no? O sea, como para, pues para ver quién era usted, porque eso casi me sucedió pues cuando fue inicio de clases. Okay, Lili, bueno, pues te agradezco muchísimo el que te hayas comunicado con nosotros y compartir esta historia esta noche. Gracias a ustedes. Gracias a ti, gracias. Tenemos otra llamada, ¿verdad? Claro que sí, por ahí tenemos otra llamada, creo que esta llamada es anónima. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos llamas? ¿Cómo está? Bueno, llamo de aquí, de la zona centro. ¿Sí? De la zona centro, muy bien, ¿qué nos vas a contar esta noche? Mira, pues bueno, antes que nada, pues les saludo a todos y que este excelente programa se siga recibiendo año con año y pues bueno, muchas gracias. Yo les quiero platicar, yo les quiero platicar algo que pasó hace 2 años. 2 años, ajá. Fíjate que hace 2 años, yo tenía cierto tiempo que tengo como esa facilidad, yo también creía tener esa facilidad, como lo que decía la persona que habló antes. Sí. De poder como contactar con entidades o con, bueno, con fantasmas o ver este tipo de situaciones, ¿no? De entes, de cosas paranormales. Uh-huh. Pero, bueno, como comentario, antes de comenzar con la historia, sí. Yo pienso que a lo mejor lo que a él le pueda estar pasando es que es una maldición. Porque pudiera ser, ajá. Sí, ya que pues muchas de las veces las maldiciones, pues bueno, tienen una consecuencia que uno vea. O a veces son familiares que nos consagran al enemigo, ¿verdad? Y podemos ver o tener como contacto con lo paranormal. Ajá. Y pues bueno, dada la circunstancia de lo que tenía, me pasó esto cuando yo salí de viaje a lo que fue la ciudad de Puerto Vallarta. Sí. Recuerdo que llegamos, bueno, al hotel y todos nos instalamos y a mí siempre me ha gustado mucho correr, casi toda la vida he decidido mucho de correr. Okay. Entonces yo en esa ocasión salgo, me voy a correr, pero pues de repente me perdí mucho por otros lugares, y me fui por un rumbo donde era puro cerro, no había construcciones, no había casas, nada. Okay. Me gustaba mucho esta parte por explorar. Entonces, recuerdo que llevaba mis audífonos y todo tranquilo, ¿no? Voy subiendo el cerro, no había casas ni nada. Entonces, me voy empezando a sentir como que me van, como si me toquetearan la espalda. Entonces, sentía como ligeros roces. Pues, bueno, sigo yo mi camino. Y cuando sigo yo este camino, voy sintiendo igual como que me silban, luego sentía como que me soplaban la espalda, así como que me empecé a sentir incómodo, cosa que pues bueno, yo seguí corriendo, apagué mi sonido porque pues eran alrededor de las 3 de la tarde, pues la selva estaba muy muy espesa, y entonces dentro de esa selva pues espesa, me empecé a sentir muy incómodo, me empecé a sentir pesado, como que las piernas no me respondían. Entonces me seguí yo como que ingresando corriendo, y cuál va siendo mi sorpresa que en una de esas y voy empezando a escuchar como silbidos de nuevo, pero ya cada vez más cerca de mí. Bueno, entonces saco mi cámara y comienzo a grabar. Para cuando ya comienzo a grabar, llego a la parte alta, digamos a la punta del cerro, y la verdad ahí me sentí como acosado. Okay. Y empiezo a ver como que alrededor de mí habían personas. La verdad ahí sí sentí bastante miedo, estaba muy lejos de la ciudad. Me sentía bastante acosado, entonces yo comienzo a grabar. Cuando comienzo a grabar, como que yo a la vez sentía la presencia humana, o sea, literal de personas, pero también tenía bastante miedo como por esta parte espiritual. Sí. cuando comienzo a grabar, grabo hacia donde estaba como una zona privada. De hecho, ahí en la grabación no se ve el caso. De hecho, se los voy a pasar para que ustedes la analicen. Muy bien. No había casas, no había gente, estaba totalmente solo. Y al parecer ya había corrido como unos 8 kilómetros más o menos hacia la parte del cerro. Entonces ya cuando comienzo a grabar, igual va siendo mi sorpresa que volteo la cámara hacia el lado izquierdo y veo un bulto blanco. Era una persona que recuerdo que, bueno, sentí la presencia tan fuerte, grabé, y ese bulto blanco estaba suspendido totalmente en el aire. Okay. Sinceramente, cuando veo esto, las piernas se me paralizan. Y pues bueno, el instinto de supervivencia me hizo correr. Sí. Bueno, entonces salgo corriendo y pues más abajo, en la parte la parte baja, voy sintiendo de nuevo como que alguien me sigue. Pero era muy fuerte. No, bueno, ahí sí no sé si ustedes me pueden explicar, porque yo iba corriendo y conforme iba bajando sentía que me faltaba el oxígeno. Y cada vez era más una sensación como de ahogo, de ahogamiento. Entonces yo saco la cámara igual, porque pues ya no pude, en un momento ya no pude caminar, se me hizo todo demasiado pesado. Empecé a sucumbir ante lo del oxígeno, saqué la cámara y saqué 3 fotos. Cuando saco estas 3 fotos, la verdad en el momento no me fijé, simplemente la saco, me recupero un poco, sin querer voltear, sentía que si volteaba iba a ver un rostro o algo de personas que me iban siguiendo. Bueno, yo seguí el camino, más adelante cuando, bendito sea Dios, llegué a la ciudad otra vez. Sí. Reviso las fotos y pues había una mujer, que yo cuando iba bajando yo no la vi, o sea, no la vi para nada. Yo no la vi, saco la foto y está ahí parada atrás de mí. O sea, yo me paro, saco las 3 fotos, así como pude, y estaba parada ahí. En 2 de las fotos sale, en una se ve que está sentada o recargada en una de las bardas, y después se ve que se levanta, pero inmediatamente la otra foto ya no se ve nada. También ahí no había casas, no había nada, la persona se ve de un aspecto totalmente blanco, una mujer blanca que, pues bueno, no parecía como que viviese ahí, y la verdad, bueno, se me hizo muy, muy impactante, porque inclusive después de que llego, pues sí, me sentí muy mal toda la noche. Sí. Me sentía que me faltaba mucho el oxígeno, igual me sentí muy mal, y después me dijeron que, pues bueno, pude haberme traído algo. Pero no sé ustedes qué opinan, ¿verdad?, de esta historia. Sobre todo el que si tienes las fotografías y el video y nos dices, lo puedes compartir, ¿no? Sí, claro que sí. Ahorita se los paso para que ustedes lo chequen y que juzguen a su, ahora sí que a su, a lo que ustedes saben que son especialistas. ¿Tienes ya el número para compartirlo con nosotros? Sí, de hecho se los envié, pero no sé si es la cuenta del la radio de WhatsApp o es algún otro número. Ok, ahorita lo checamos por aquí. Igual si lo puedes reenviar mejor. Ok, sí, claro, si lo puedes reenviar ahí al WhatsApp de radio, que es el 415-133-6408, para checarlo y compartirlo también con la gente que nos está escuchando en este momento. Claro que sí, vos. Vale. Muy bien. Pues muchas gracias, pues, amigo, por la historia, entonces. Igualmente, gracias, que tengan excelente noche. Igualmente. Muy bien, pues esta historia sucedió ahora sí que en un lugar bastante alejado de San Miguel. Pues lo único que se me viene a la mente, pues, es de que pues son lugares también con mucha energía. Y sabemos que todos esos lugares, pues, fueron puertos, fueron lugares donde descendieron pues bastante gente durante años. Y aparte, pues sí, ahí la parte urbana pues no crece tan rápido en esas zonas y es más en las orillas, por lo de la playa, ¿no? Pero sí, pudo haber sido por allí entes o espíritus antiguos, por la descripción que da de la persona o de la mujer que se le muestra en la fotografía, pudiera ser algún ente antiguo de esa zona. Ahí, a ver si ahorita, checando el WhatsApp, podemos ver si ya envió las fotos y ya las estaremos compartiendo con ustedes. Parece que no tenemos llamada todavía. ¿Así sí tenemos? Tenemos a Gerardo en este momento. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver si checa. Se fue por ahí. De la línea, ¿verdad? Vamos a checar. No, entonces están disponibles las líneas telefónicas en este momento, que son el 415-1520009 y el 415-1520799. En este momento ya entrando algunas llamadas, solamente para corroborar que sean, para contar alguna historia. En este momento ya está checando por ahí nuestro compañero Saúl y Luis Elías, también checando las llamadas que nos están llegando en este momento, y esperaremos también un poco para ver si recibimos estos videos, este video y las fotografías que nos comentaban tienen y que capturaron algo en este lugar. En el 415-133-6408 es el WhatsApp de Radio San Miguel. Que por cierto, por aquí hace un momento leía un comentario de Adán Ugalde, creo yo, Adán, que al parecer nos había mandado también una historia escrita al WhatsApp. Ahorita lo vamos a checar, Adán, para ver cuál es tu historia. No la hemos visto por aquí, pero ahorita buscamos y checamos si ya tenemos la historia escrita que enviaste a través del WhatsApp. Pero mientras tenemos a César. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Les quería contar de un hotel. No les voy a decir nombre. Sí. Solamente del hotel. Ahí se aparece lo que es una niña. Ajá. Lo han visto las recamaristas. Han visto que se mete en habitaciones. De hecho, ahí falleció un señor también y se le apareció al panadero antes de que él falleciera. Esa es una historia que se cuenta de ahí del hotel, pero ha habido varias gente que lo ha visto, gente que va y se hospeda ahí. Okay. De hecho, bueno, yo quise hacer una, como una grabación. Lo hice ahí en la parte de lo que es la cocina, el restaurante. Y pues sí, ocurrían cosas un poco medias extrañas. La pared se veía media brillosa. Y aparte, ya cuando llegué al lugar donde vieron al señor ahí en la parte de la cocina, uh-huh, se me apagó mi teléfono, ya no pude captar nada. Okay, César, nos decías, obviamente, y lo entendemos sin decir nombre del lugar, ni nombres de las personas, nada más, ¿en qué parte es, en qué zona es? Es, bueno, les voy a decir más o menos, es a la salida a Celaya. Salida a Celaya, okay. Sí. De hecho, tengo otras, ¿cómo les diré? Experiencias. Porque le he ayudado también a gente a este tipo de cosas. Ajá. De hecho, tiene poco que conocí a una muchacha que ella también veía cosas. Tuvo que pedir ayuda a algunas personas también. De hecho, le pusieron espejos en su casa. Pues no sé si ustedes sepan que un espejo es un portal. Sí, lo hemos escuchado, que pudiera ser un portal. Y pues de hecho ella empezó a ver cosas, se levantaba a las 3 de la mañana, le dolía su cabeza, y pues le empezaron a ayudar en esa cuestión de que no podía dormir. De hecho, su niña también lo sentía. Uh-huh. Y ella soñaba que veía cosas en la, bueno, paradas ahí a un lado de ella, y tiene apenas poquito que fueron y retiraron esos espejos. De hecho, yo le quería ayudar a ella, pero ella no aceptó. Tiene poquito, hace como 3-4 días que fueron a retirar su espejo porque ya eran sus sueños más intensos. Y era lo que yo le decía, o sea, todo eso que se te aparece se mete en los espejos, pero hay a veces que hay días que se vuelve más fuerte esto, es cuando te empiezan a dañar más y es cuando te hallan más inmune y es cuando empiezan a surgir todo este tipo de cosas, y más como a las 3, 4 de la mañana que no la dejaban dormir. Y de hecho, pues yo le regalé un Cristo, lo metí a esa habitación y sí dormía un poquito mejor. Ya después ella me comentó que fueron y retiraron los espejos y ya dormí un poquito mejor. Y nos dice César, tú has buscado pues en algún momento ayudar como en este caso a esta persona. ¿Por qué te ha interesado el tema o por lo que has vivido? ¿Por qué te has metido un poco más en esto? Ah, mira, yo tengo otro amigo que pues entre los dos le tratamos de ayudar a la gente, porque hemos visto que cuando les hacen un tipo de brujería o los tratan de dañar, o la gente toma a veces cosas que no sabe, y ahí es cuando agarran todo lo malo, empiezan a pasar cosas, empiezan a tener problemas con su familia, empiezan a tener problemas pues con toda su familia, ¿no? Se enojan de la nada, pueden dormir, y hay a veces que la gente no te lo comenta por miedo, o tal vez porque vayan a pensar que ellos están pues locos, ¿no? Y hay mucha gente que no cree en esto, y qué bueno que la gente que no crea pues que siga así, ¿no? Porque hay mucha gente que es muy débil y pasa eso, que se les pega. Por eso a mí se me hace un poco medio triste y complicado, porque créanme que hay a veces que hasta la gente la pueden volver loca o hasta la pueden matar. Y a mí me ha tocado ver situaciones pues un poco medias tristes, ¿no? Porque no tienen la suficiente confianza o no saben por qué viene todo eso. Por eso fue algo de mi interés en poder ayudar a la gente. De hecho, nosotros nos estamos arriesgando, porque así aunque te protejas de una cosa o de otra, pues hay muchas cosas que no te puedes proteger. De hecho, hasta tú te puedes traer cosas, y para deshacerte de ellos es un poco difícil, ¿eh? Se te carga la energía. Claro. Sí, de hecho, hoy salí así como que a ver algunas partes también, pero no encontré nada, la verdad. Pero yo sí quiero ayudar. Bueno, hay a veces que conozco gente y yo les brindo mi ayuda, pero siempre hay algo que les dice que no, o tienen miedo en ese momento, o hay algo que falla ahí que no las deja que lo hagan. Ajá. Y pues es un poco difícil y triste, la verdad, porque hay mucha gente pues mala, que hasta en la puerta de tu casa llegan, te tiran tierra de panteón, la pisas sin darte cuenta, y ahí empiezan los problemas, tanto tu casa, tanto económicamente, pierdes tu trabajo, tu familia, regañas a los niños y no sabes ni por qué. Y de hecho, pues, o sea, la tierra que tiran pues siempre viene de una mala persona, para que esa mala energía se les pegue y les vaya mal. Mientras la gente muera trágicamente o ha sido una gente mala, si tú vas al panteón, la levantas, haces tu brujería y se las tiras, créeme que es malísimo. Sí, claro. Muy bien, César, pues yo quiero agradecerte mucho el que te comuniques con nosotros y bueno, pues también compartir esto con los radioescuchas y sobre todo tratar de enviar ese mensaje, ¿no? El cuidado que se debe tener con este tipo de cosas. Y siempre lo decimos, a veces el buscar lo desconocido te puede traer cosas que no sabes ni en qué va a parar, ¿no? Y como dices, bueno, a veces hasta tú que en este momento nos dices tratas de proteger, de cuidar a gente, bueno, pues sin saberlo te puedes cargar de cosas que ni siquiera pues eran para ti, ¿no? Claro, de hecho, a veces cuando le llevamos a la gente, yo llevaba a su pobre casa, yo tenía antes mi pareja. Ella era como muy débil y veía muchas cosas en la casa. Llegó un momento que llegó a ver a una persona, ¿cómo le podré decir? Un espectro, no sé. El nombre de él era Hazel. Él tiene la cabeza, lo que es tipo corazón, con unos cuernos recortados, delgado, alto, con brazos largos, dedos largos. Ese es un demonio muy agresivo. Ese demonio sí hasta puede matar a la gente. Se llegó a rasguñar, oía voces. Que cuando se quedaba sola era cuando oía voces, les decían, ¿sabes qué? No te quieren, o esto, no lo otro. De hecho, le encontraba en un mar de lágrimas, porque ella oía voces. Y todo esto es muy difícil. He visto gente que se dedica a esto, o tiene sus páginas. Créeme que yo veo a veces que no lo hacen con cuidado. Yo era igual, era muy incrédulo, pero ya como me fueron pasando cosas, tuve más experiencia y yo esto ya no lo tomo como un juego. Exacto, César. Es muy difícil, donde entras hasta pisando algo, es muy peligroso. Sí, tienes toda la razón. Yo la verdad, yo no me burlo, lo tomo muy en serio esto, y créeme que yo veo a personas que lo toman así, y espero en Dios que nunca les pase nada. He visto gente que para un, ¿cómo se le llama?, un exorcismo, supuestamente ellos lo sacan en 5 minutos, 6 minutos, a la media hora están bien, y eso no es cierto. A veces pueden pasar 3-4 horas. Aparte de eso, pueden pasar 3-4 años y todavía queda algo de eso. Eso no es de un mes, de 2 meses. Eso es muy, muy lejano, 3 años, 4 años. Y todavía corres el riesgo de que se quede con algo. Si no siguen al pie de la letra, pues lo que uno les dice. Claro. César, muchísimas gracias. Tenemos que ir a corte de estación. Te agradecemos muchísimo tu llamada. Muchísimas gracias. Oiga, si puedo. Sí. Le voy a mandar unas imágenes de la luciérnaga, donde aparecen 2 demonios. Déjenme ver si encuentro las imágenes y se los mando. Claro, ya tienes por ahí el dato, el número. Si no, fuera del aire te lo pasamos. Lo estuve buscando el teléfono ahorita en internet, bueno, en Facebook y eso. Ajá. Pero no sé qué teléfono será. No nos cuelgues y ahorita te pasamos el dato del número de WhatsApp para que ahí nos puedas enviar estas fotografías, ¿sale? Muy bien. Gracias. Que tengan bonita noche y gracias. Igualmente, César, no nos cuelgues. Gracias. Regresamos. XHSQ 103.3 de FM. Bien, pues ya estamos de regreso. En este momento ya casi en la recta final de este programa. Vamos a dar paso a un par de llamadas que serían las últimas de esta noche. Tenemos a Rogelio en este momento. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí llegando de trabajar apenas. Muy bien. Pues cuéntanos, ¿qué nos vas a platicar? Les voy a platicar algo que me sucedió hace un aproximado de, será como medio año a lo mejor un poquito más. En mi trabajo, donde ando cruzando en puras carreteras a las horas de la mañana, en la madrugada, en la noche, a todas horas, y en una ocasión yendo del Parque Querétaro hacia lo que es por allá, por que se llama Cheme, si querés, Chimaquilla, Tierra Blanca, terminé mi viaje de dejar las personas. Era alrededor de las 12:30, 1:00 a.m. más o menos, y de allá para acá, ya cuando venía, pues siempre escucho la música fuerte, vengo canticante, pues para que se me haga corto el camino. Entonces venía hablando con mi supervisora por teléfono, y de repente aviento las luces altas en la carretera. Hay un panteón ahí en ese rancho que se llama Tierra Blanca. Uh-huh. Hay un panteón, y cerca del panteón, o sea, pues obviamente frente al panteón pasa la carretera, y aviento las luces altas y veo a lo lejos, compré una luz súper alta de LED, veo a lo lejos una muchacha en la orilla, y le dije a mi supervisor, no manches, te voy a tener que acordar porque acabo de encontrarme una chamacona y la voy a subir, le dije, o sea, como en tipo de broma, pues. Y me dice ella, no manches, ¿cómo vas a subirla? No sabes ni siquiera qué es, ve la hora que es y vas a subir personal, vas a subir gente que no sabes ni quién es. Y le digo, y ya me fui frenando. Entonces le dije, tienes razón, pero estaba lejos, que será como 200 metros más o menos. Y le dije, tienes razón. Y le aceleré la camioneta, pero ya cuando iba a llegar hacia la persona, que será como a 50 metros, yo creo, era una muchacha como con una minifalda. Y ya cuando iba a llegar, cuando faltaban esos 50 metros, ya la veo enfrente de la camioneta, enfrente, en media, o sea, media carretera, pues, no enfrente de la camioneta, sino media carretera, en mi carril, pues, pero ya con un vestido blanco y toda desgreñada, toda fea, o sea, la cara no se la alcancé a ver, porque la verdad, lo que menos quieres es ver cara. Entonces, lo que yo hice fue, o sea, dejé caer el teléfono, iba manejando para no descontrolarme, y la acelera la camioneta, digo, pues ahora sí que pase lo que tenga que pasar. Y sentí el golpe, pero cañón, fuerte, como cuando atropellas a una persona, atropellas algo o choca. Cuando le pegué, le di, fue fuerte, y me andaba descontrolando, yo seguí de frente. No me detuve para nada, o sea, pero yo, o sea, la vi flotando, la vi en la media carretera, en mi carril, como flotando, ya no parada en la orilla, sino flotando, con un vestido blanco, con velo y toda greñuda, hasta todo. Fue lo que miré, porque el rostro no lo vi para nada. Ya no me detuve yo hasta que llegué al parque, como 10, 15 minutos después. Cuando yo me detengo, digo, que no manches, que quedó amolada la camioneta, ha de haber quedado amolada. Me detengo en una gasolinería, pues, a esa hora en esa gasolinería están trabajando. Me bajo y ahí está un amigo, lo conocemos, mucha gente. Está un amigo y le dice, ¿qué onda? ¿Qué traes? Yo ni bien asoleado. Le dije, no manches, atropellé una, pues no sé ni qué era, porque ya le platiqué cómo estuvo. Y dije, pero a ver, vamos a checar tu camioneta. Y la checamos. Vas a creer que no tenía ni un rasguño, ni un raspón, no tenía nada. Ni siquiera que se le haya quedado sangre o algo, pues. no tenía nada, absolutamente nada en la camioneta. Y te digo, pues si me lo hubieran platicado, si me lo platicaran, créeme que a lo mejor ni lo creyera, pero me pasó a mí. Fue algo súper raro, así. Jamás me había pasado. Bueno, ya había pasado, pero en otra parte. Uh-huh. Algo similar. Pero eso sí fue medio raro, sí estuvo medio... Bueno, la verdad sí me dio... Jamás, o sea, no he sentido miedo, pero ese es como que sí sentí algo, bueno, no algo, bastante miedo, porque imagínate, mirar a la muchacha con una faldita bien vestida, o sea, como miras a las muchachas bien vestidas el fin de semana en el jardín, bien peinada y todo, y nada más de repente con vestido blanco y bien toda greñuda y con velo, o sea, pues no entiendes ni qué es lo que pasa ni por qué. No, y ustedes que andan ahí en las carreteras, y por ejemplo, este compañero que ya encontraste en la parada que hiciste, seguramente o no te comentaron algo de, ¿sabes qué? En esta ruta sí pasa. Ya escuchamos ahorita que hasta los perros se alteraron, ahorita que nos estás platicando la historia, ¿verdad? Sí, los perros se alteraron y estaban bien tranquilos. Sí, de hecho, es algo bien raro porque nunca me había pasado nada en esa carretera, y en la otra donde también me pasó tampoco me había pasado nada, pero a mí me pasaron las cosas hasta que el mismo personal que yo llevo me platica, me dice, mira, hago hasta ahí en tal parte, a tal parte. Uh-huh. Porque han pasado cosas así, o pasa esto, pasa lo otro. Cuando me contaron en el otro lugar, me pasó al siguiente día. Y ahí me acababan de contar ese día cuando terminé la ruta, cuando le dije a los chavos. Uh-huh. Me dicen, ah, pues porque ahí enfrente del panteón, lo que es de ahí, de la entrada a Tierra Blanca, al ranchito, de ahí de la entrada a la subida, a la montaña, dice, ahí pasa, ahí salen, ahí ha salido una vieja, dicen. Salió una vieja que se les convierte en tanta tontería que dicen, tanta pendejada, pero así lo dicen, tanta pendejada en que se convierte. Están locos ustedes, ¿cómo va a salir algo dicho y hecho? Me salió. Mire. Cada cosa me lo acaban de platicar, cada vez que me platican algo, me sucede algo de algo similar así. Sí, pues esas historias de carretera que muchos de tus colegas que se dedican al transporte, pues las hemos escuchado, y seguramente muchos de ellos tendrán de este tipo de historias. Rogelio, no, hay muchos amigos que me han contado también tantas. Me imagino, Rogelio. Muchas gracias, Rogelio. Ok, gracias a ustedes, gracias por, y felicitaciones por el programa. Muchas gracias, y si en algún momento quieres compartir algún otro relato, bueno, pues ya sabes, por aquí estamos listos para escucharlo, ¿vale? Ok. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches, Rogelio. Estas historias de las carreteras, ¿verdad?, que hemos escuchado también en diferentes momentos, y que, bueno, pues saludos también a toda la gente que se dedica al autotransporte, a los amigos taxistas, que bueno, pues son los que andan rondando por las calles de San Miguel y por diferentes rutas y rumbos, ¿verdad? Les mandamos un saludo a toda la gente que se dedica pues a andar conduciendo por las noches en las carreteras también. Bueno, pues les deseamos un buen camino siempre. Yo creo que será nuestra última llamada esta, con Mari, que ya la tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Mari? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, saludos para todos. Y pues, mire, breve, voy a ser breve con mi historia. Sí. Esto le pasó a una sobrina allá en el ejido de Tirado, la colonia San Martín. Era a la noche, como las 3 de la mañana, más bien, ya en la madrugada. Uh-huh. Y dice que oía que ladraban mucho los perros, mucho, mucho, mucho. Y que ella, pues, que dijo, bueno, pues, ¿por qué se oye tanto ruido en la calle? Y que se asomó, y que al momento que se asomó, se vio que iba una mujer toda de blanco caminando y muchos perros atrás de ella ladrándoles, todos los perros, y que ella le cerró mejor a la ventana y volvió a abrirla. Cuando la vuelve a abrir, que voltea la persona esta, bueno, la que iba toda de blanco, y que les tira un gruñidote a los perros, y los perros se fueron para atrás, se echaron para atrás a corre y corre, de a chille y chille los perritos, dice, pero que esta cosa dice que tenía la cara de caballo, pero así, muy fea, muy fea, que ella hasta, no hombre, duró que de allí mejor se fueron de ahí donde estaban viviendo, porque no, dice que ella parecía que otra vez la iba a ver, y que otra vez la iba, se abría la ventana, iba a ver a esa cosa. Y ahorita, respecto como a lo que estaba contando este otro señor, pues yo digo que casi es como parecido, ¿no? Como que es que a lo mejor era la, le decíamos nosotros que la llorona, ¿verdad? Uh-huh. Así como dicen, porque pues dice que él volteó y les gruñó así bien feo a los perros, y ellos se fueron, echaron la carrera para atrás, se fueron chille, chille, chille los perritos. Y pues sí, eso fue allá, le digo, hace como unos 5 años más o menos. Así es, y justo como nos decía, empezaron a ladrar los perros y ahí se escuchaban de fondo también los perritos, que me imagino tiene por ahí cerca, ¿verdad? Ah, yo sí, yo tengo varios perritos. Ya, pero ya se calmaron ahorita, ya escuchamos, sí, ya se calmaron. Se tranquilizaron, sí. Muy bien. Pero sí, ¿le puedo contar otra así rápido? Sí, que claro. Le pasó a mi mamá cuando era chica. Ellos vivían en ¿cómo se llama? En Antes Macías, casi ya llegar a Calzada de la Luz. Es un callejón que antes salía por la calle de Hidalgo. Sí, estoy hablando de hace pues como unos 70 años, yo creo, ¿verdad? Entonces, mi mamá la mandaban ya oscureando por el maíz. Dice que agarraba su canasta y se iba a la tienda. Y donde, ya de regreso, para entrar al callejón, se le atravesó un chivo, dice, nos contaba, un chivo grande, blanco, que no la dejaba pasar, y no la dejaba pasar. Entonces ella dice que como que sintió miedo, y lo que hizo fue como que se aventó así, que a caminar, a pasar sobre el chivo, pero cayó desmayada ahí, pero que gritó al tiempo que cayó, y salieron mis abuelitos a ver qué pasaba. No, pues que ahí estaba ella tirada con su canasta de maíz. Pero ellos cuentan que esto es porque después de tiempo, dicen, ¿verdad?, que allí en ese callejón, en esas, pues, ya en esos años, ¿verdad?, que habían encontrado en esa casa donde vivían ellos, habían encontrado el dinero. Ya ves que supuestamente donde hay así dinero y eso, se les aparecen así cosas, oyen cosas. Y sí, decían mis abuelitos que ellos oían como que ahí en la casa donde vivían, entre la pared, como que dejaban caer como algo finito, como moneda. Uh-huh. Y pues eso es todo mi historia que les iba a compartir. No, pues muchísimas gracias, y pues prácticamente para cerrar el programa de esta noche, Mari. Sí, muchas gracias y felicidades por el programa, y si me animo les cuento otra para en estos días que entran, porque esa sí está muy, muy, muy, muy terrorífica. Muy bien, la estaremos esperando. Mari, sí, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen todos. Igualmente, gracias. Y bueno, pues ya es momento de despedir ya de esta noche, de este programa de Noches de Terror. Ya no tenemos más, ¿verdad? Ok. Fíjate que estábamos checando algunas de las fotografías que nos mandaron, pero sí hay que analizarlas bien para compartirlas con ustedes. Nos llegaron las de este chico que nos hablaba de su viaje a Vallarta, ¿verdad? Sí, así es. ¿Sí era Vallarta? Sí, sí, a Vallarta. Y sí, nos decía, bueno, es que me tomé algunas fotografías y atrás aparece una chica que no vi en ningún momento, y solamente cuando saqué las fotografías se ve en la parte de atrás una chica, y sí se ve en una de ellas que no hay nada, y en otra pues ya se ve una chica sentada como en una tipo barda roca, sí, que, barda que se encuentra en el lugar. Vamos a checarlas bien y si de ser posible las compartiremos también ahí con ustedes. Y otra, la que nos decían al final de la luciérnaga, ¿verdad? Aquí es. Son dos fotografías que también las vamos a checar y a darle una checadita, revisadita. Por aquí, pero hay una que se ve bastante bien, como en uno de los pasillos se ve una. De hecho, pues, aquí Saúl acaba de distinguir dos. Bueno, ahorita se las subimos. Les describo poquito. La imagen está tomada hacia un pasillo de ahí del lugar. Hay una imagen muy clara como en un aparador, y la otra está aquí, está como hasta el fondo. Se ve ahí como hasta el fondo por ahí. Es lo que está pasando, bueno, lo que se ve en esa imagen. Ok, bueno, pues ya ahí las checamos y las compartimos ahí con ustedes también. Yo creo que para mañana la estamos checando, ¿verdad? Y subiendo por ahí. Bueno, pues muchas gracias. Saludos a todos los que pues estuvieron ahí también con sus comentarios en el Facebook, en la página de Noches de Terrón, que estuvieron por ahí en el chat. Les mandamos un saludo a todos ustedes que de alguna forma, bueno, pues están también compartiendo este momento con nosotros en este su programa de Noches de Terrón, pero bueno, pues este es momento de despedirnos y por supuesto agradecer las llamadas de toda la gente que estuvo presente hoy con sus historias aquí en Radio San Miguel. Y ya lo saben, a través del 103.3 del FM nos pueden sintonizar mañana a partir de las 10 de la noche. Ya para terminar casi con la programación de Radio San Miguel, ¿verdad? Pero bueno, los invitamos a que estén pendientes de toda la programación de Radio San Miguel siempre, y pues gracias por su apoyo y por estar por aquí con nosotros. Saúl, muchas gracias.